Esa reg Memo MC, yeah. Trap skill, yeah. Yeah. Tower B, Tower B, Tower B. Es que yo muero por pensar de acá. Llamadas y yeah. Cuando le mando mensajes no lee. Dice primero que nunca la deje, que mejor dejemos que esto despegue. Pero luego cambia cada vez que sale y llama a su amiga pa' que la aconseje. Y tú, quieres que no me queje. Yo, no quiero que me dejes. Ven, deja que esto maneje para que cumpla mi sueño y festeje. Buscar tu vestido y yo comprando un traje. Luego que nos casemos, podemos irnos de viaje. Muero por pensar de acá. Ser el único en tu lista, yeah. Pienso en ti escribiendo algo y por eso es que hoy me monté en esta pista. Solo te veo por Insta, no importa la buena vista, yeah. Si no la estoy disfrutando contigo, no me importa ya ser artista. No tengo luz y tú eres mi linterna, lo que más amo es tocarte las piernas. Vente conmigo, quiero que seas tierna y que si me dicen que tú me gobiernas. Entiendo tu punto y no lo cuestiono, lo que no soporto, baby, esto abandono. Si se trata de amor, yo me decepciono porque con nadie me emociono. Es que yo muero por pensar de acá. Envueltos en pasión, pero no, todo es un sueño. No estás a mi lado, la distancia lo evito. Trap Skills, Memo MC y Cesare Gio, DJ David.